Le agradecemos muchísimo por estar hoy tempranito. La hicimos madrugar, pero sabemos que igual se iba a levantar muy temprano para ultimar los detalles de la fiesta de hoy. ¿Qué tal, Mirta? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas Bueno, gracias por sus conceptos. no, por favor, sabemos que es así, que trabajan desde hace mucho tiempo y queremos saber cómo se preparan. A las 15, ¿no? ¿Comienza la fiesta? Comenzamos a las 15 en la Plaza de los Inmigrantes. Sí, con mucho entusiasmo. No, para nosotros este es un festejo caro a nuestros sentimientos. Somos nativas aquí de la villa, así que hemos compartido con todos esos inmigrantes que vinieron a trabajar a nuestra localidad sus costumbres, sus esperanzas, sus ilusiones. Hemos compartido juegos con sus hijos, así que es muy, muy especial para nosotras. Claro, con las distintas generaciones también, ¿no? Justamente, sí, por supuesto, con las distintas generaciones. Hemos conocido a los abuelos, los padres, Claro. sus Bueno, hijos. y además de tener en cuenta esto de volver a las raíces, qué importante. Sí, por supuesto, volver a las raíces, encontrar eso que sentimos muy dentro nuestro, en los demás. No, es algo muy, muy, pero muy, muy lindo. Bueno, ¿y cómo se han preparado? ¿Cómo fue esta preparación antes de la fiesta y qué se prevé para la jornada de hoy? Así invitamos a todos a que vayan. Ay, sí, por supuesto. Bueno, nosotros ya hace varios años que venimos festejando el Día del Inmigrante. En el año 98, fines del 97, el 98, inauguramos la placita del inmigrante en homenaje a ellos, en un terreno donde un inmigrante portugués realizaba su quinta, al que conocíamos todos. Así que desde allí empezamos a prepararla, elaborarla, y todos los años se va sumando gente. Siempre tenemos quien nos ayuda, porque la comisión somos pocas en la comisión, pero tenemos la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura de la Municipalidad y de los habitantes de la villa, que también se encuentran reflejados en este festejo. Claro que sí, ¿no? Se siente en parte, eso es muy importante. Claro, por supuesto. Así que a partir de las 15 hacemos un acto protocolar en dicha plaza, recibiendo a todas las delegaciones de todas las colectividades que ya han sido previamente invitadas, y luego de allí nos trasladamos al Club de Pesca, cuya comisión nos cede en forma gratuita, porque como saben que esto es un festejo gratuito abierto a toda la comunidad, y se realiza el espectáculo artístico. Intervienen los talleres municipales de danzas árabes, de danzas alemanas, con Andrea Gess, que también colabora mucho con nosotras. Lo tenemos a Rubén Filipuzzi en el recitado criollo. El grupo folclórico Renacer, de aquí del Centro de Jubilados Jóvenes Abuelos, que dirige la profesora Edith González. Después tenemos danzas españolas con Gladys Mecineo. Tenemos a Rosana Ricciardi y sus alumnas también. El grupo Sangre Morena, que son bolivianos, es un conjunto boliviano. Otro conjunto folclórico de danza folclórica, Fogón Serrano. Y un grupo que surge. Ha surgido ahora estos últimos meses de chicos que cantan folclore, los ñaupas, que son también de aquí de la localidad. O sea que es un festejo que comienza tempranito y sigue para largo. Ah, sí, hasta que la gente se retira. Bueno, y parece que el tiempo va a acompañar. Qué linda noticia. Afortunadamente tenemos un día de sol, como si esos duendes que quedaron flotando en el aire de esos inmigrantes primeros que llegaron estuvieran acompañándonos en este festejo. Se asociaron, es Se verdad. asociaron con nosotras. Es verdad. Bueno, en el acto también se va a entronizar y a bendecir la imagen de la Virgen Nuestra Señora de las Madres de los Emigrantes. De los inmigrantes, sí. Justamente eso se va a realizar en la placita. Se ha remozado, gracias al voluntariado de la empresa Loma Negra, se remozó la placita, se volvieron a colocar árboles y se vuelve a entronizar la Virgen. Ya tenemos la Virgen del Rosario y ahora vamos a colocar la Virgen de los Inmigrantes. Bueno, qué suerte, ¿eh? Qué lindo entonces este festejo que se va a llevar a cabo. Queríamos también nosotros desde nuestro lugar poner el granito de arena, aunque más no sea con la difusión, invitándolos a todos a que concurran hoy a las 15 en la Plaza de los Inmigrantes y después a trasladarse al Club de Pesca Loma Negra para participar de todas las actividades que allí se están desarrollando. Y como usted decía, ¿no? Sí. Con mucho esfuerzo, ¿eh? Porque no son Sí. muchas y le ponen todo. Sí, no, no, por supuesto, pero más que nada porque lo hacemos con mucho cariño. Y eso se refleja, eso se ve. Sí, sí, lo hacemos con mucho cariño. Y quiero contarle algo, lo de ustedes no es un granito de arena, lo de ustedes es muchísimo más importante, porque si no fuera por la difusión que ustedes le dan al acontecimiento, esto no se conocería, no se sabría del mismo. Bueno, muchísimas gracias, Mirta. Queríamos también ser partes y estar acompañándolos. Un placer, como siempre, ¿eh? Como cada emprendimiento que realizan, hablar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. Ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte hoy. Gracias, que todo salga igualmente. Lindo. Gracias.